te quiero. ¡Lleva lo puesto! Y allí, cargar como un toro contra este mundo mal armado. Lleva lo puesto, magazine matutino de contrainformación en la primera mañana informativa de la tribu. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. Como nosotros no nos llevamos todavía por la corriente, 8 y 8 son acá en este martes 12 de abril en FM La Tribu. Estamos como todas las mañanas. ¿Cómo estás, Fede? Bien, con interferencias, según me dicen ahí en el ámbito de la internet. Sí, todos los oyentes están quejando. Basta, basta. Va a mejorar el programa, seguro. No lo voy a poder empeorar, así que... Claro, escúchenlo así. Sí, aparte de muchos de los que se quejan, escuchan Iron Maiden y esas cosas. Digo, tiene distorsión el programa hoy. Le metimos una pedalera, tiene distorsión, van a ser así. No. Relaje. (4864-0489) y (4866-1095) son los dos teléfonos que tiene esta bendita radio llena de amor, La Tribu, ¿no? Exactamente. ¿Cuántos años de amor tenemos? 21. 21. Este año cumplimos 22. Qué lindo. Llévalo puesto @fmlatribu.com, ahí nos pueden escribir para comunicarse con el programa, también nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, y si nos quieren escuchar todo el día, nos pueden entrar a llévalopuesto.com.ar y ahí se dan una panzada de programas. Títulos. En Llévalo Puesto. Pedidos de detención por la muerte de Azucena Villaflor. El fiscal Eduardo Tayano solicitó el arresto e indagatoria de Enrique José de San George, Mariel Daniela Rú y Alejandro Domingo D'Agostino, que navegaban el avión que conducía a la fundadora de Madres de Plaza de Mayo. De ese vuelo, sucedido el 14 de diciembre de 1977, también se habría tirado al mar a la monja francesa Leonie Duquet. Macri pone seguridad privada en instituciones públicas. El jefe de gobierno porteño reiteró su reclamo al Ejecutivo Nacional para que la Policía Federal vuelva a custodiar hospitales y escuelas, aunque adelantó que hasta que esa decisión llegue, se recurrirá a seguridad privada. Macri asumió las limitaciones de la seguridad privada, pero afirmó que donde los médicos y los docentes lo acepten de común acuerdo, se recurrirá a esa alternativa. También agregaba lo siguiente. Nos comprometimos con médicos municipales que en la medida que ellos acepten, en los lugares que consideren que es suficiente, reemplazar la falta del policía federal por una seguridad privada. La Metropolitana ya se ha hecho cargo, coherente con lo que hemos dicho, con los lugares donde ya está la Metropolitana, o sea, en la Comuna 12 y en la 15. Reconstruyeron el asesinato de Mariano Ferreira. Si bien sucedió el miércoles pasado, recién ayer se supo que la jueza Vilma López realizó una reconstrucción del hecho en el que fue asesinado el militante del Partido Obrero. Una de las cuestiones a precisar es la trayectoria de la bala, ya que mientras las querellas sostienen que se trató de un disparo con un recorrido directo, algunas de las defensas abonan la hipótesis del rebote previo del proyectil, lo que favorecería su situación. Perdón. Suspendieron al juez bonaerense Salari. El jury de enjuiciamiento decidió suspender al juez de garantías número 3 de San Isidro por mal desempeño de sus funciones, a pesar del rechazo de organizaciones de derechos humanos. Tras la resolución, que llevó 7 horas de debate, se abre ahora la instancia de juicio político contra el magistrado. Así anunciaba la decisión el secretario del tribunal, Ulises Jiménez. Tratada la causa del doctor Salari, el jurado de enjuiciamiento decidió seguir con el juicio político, admitió la acusación, por lo tanto, el juez Salari queda suspendido. A partir de la fecha de la notificación, el doctor Salari queda suspendido y sigue para adelante el juicio político que se le ha iniciado. Hasta que no estén notificadas las partes, no voy a referirme, no voy a dar más detalles. Buscan avanzar. avanzar en la aprobación del proyecto que regula la medicina prepaga. La Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados intentará emitir dictamen de la iniciativa. Sería sin modificaciones al texto aprobado el año pasado por el Senado. El proyecto ha resistido por las empresas de medicina prepaga porque prevé reformular algunos de los aspectos de la relación entre el afiliado, cautivo, y las prestadoras. Se termina el negocio. Nuevo caso de espionaje en la legislatura. Diputados porteños pidieron la destitución del director general del CGP número 15, Ignacio Crevena, por haber permitido que la Policía Metropolitana hiciera inteligencia en encuentros de vecinos previos a la conformación de las comunas. El Parlamento le solicitó al Poder Ejecutivo informes acerca de la presencia de personal de la fuerza en una reunión del Preconsejo Consultivo de la Comuna 15. Así explicaba la situación la diputada Nadeo, de Diálogo por Buenos Aires, que presentó el proyecto de resolución. En realidad es un tema que ya investigamos el año pasado, que ahora, digamos, fue una denuncia que los vecinos y la Defensoría del Pueblo hizo, un funcionario de la Defensoría del Pueblo hizo, que había detectado en reuniones del Consejo Consultivo Vecinal presencia de personal policial de civil, que motivó una investigación el año pasado acá en la Comisión de Descentralización. Se citó al director del CGP, Ignacio Crevena, que es el director del CGP de la Comuna 15, negó la presencia de personal policial, negó que hubiera personas de civil y negó que él, por supuesto, los hubiera invitado. Bueno, esto generó un pedido de informe. Continúan las reuniones para destrabar el conflicto en el Pellegrini. Las autoridades de la UBA convocaron para las 12 a los docentes que ayer levantaron el paro tras casi un mes de huelga, mientras que a las 14 será el turno del personal no docente. El rectorado había decidido ayer a padres y alumnos de la escuela, a los que les pidió que garantice las clases, mientras que se prepara una movilización para mañana, día en que sesiona el Consejo Superior. Francia criticó a la OTAN por su estrategia en Libia. El ministro de Relaciones Exteriores, Alain Juppé, consideró que la Alianza Atlántica no actúa con la suficiente firmeza para destruir el armamento de las fuerzas de Gaddafi. Ayer los rebeldes rechazaron el alto al fuego propuesto por la Unión Africana y declararon que no aceptarán ninguna mediación que no contemple la renuncia del líder libio. 18 grados 5 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 90 es el porcentaje de la humedad y hay una máxima para hoy de 28 grados. ¿Puedo agregar una coda porque es una cuestión de suerte nomás? Sí. No dijimos nada de Japón. No dijimos nada de Japón y Japón elevó el riesgo nuclear del 5 al número 7, lo cual sí. No dice nada para ayer nosotros, tuvo un pero sismo. Es noticia para, aparentemente, y queríamos decir algo de Japón porque si no se cae el mundo. Brujos, la puta que lo parió. Qué linda banda. Qué lindo ir a verlos en vivo. Estaban más locos que una cabra. Otros se hicieron empresarios. Otros quedaron limados por la falopa. Los Brujos, Kanishka. Kanishka. llévalo puesto. Una mañana informativa que se pone sola. Llévala puesta. Llévalo puesto a 19 minutos, perdón, de las 8 de la mañana. En este caso con una nota respecto de los salarios, ¿no? Que no de su poder adquisitivo, el FMI ya se fue del argentino, se está yendo, sino de lo que tiene que ver con sus partes, podríamos decir. Ya la Corte Suprema, a principios de este año, lo habíamos mencionado, había declarado que los aportes no remunerativos del salario ya iban a contabilizarse para la jubilación, por ejemplo. Sí. Estos aportes no remunerativos son los que no inciden, digamos, en el pago de contribuciones por parte del trabajador, sí, como por parte del empleador. Ahora la noticia es que todas esas partes no remunerativas del salario tienen que pasarse al básico, digamos. Uh-huh. Pasan a ser remunerativos. Y esto, haciendo un poco de historia, la Corte había declarado inconstitucional en el 2012 y 2003 que se haya dispuesto este pago de carácter no remunerativo para los trabajadores asalariados. Y en esos años, tres decretos del Poder Ejecutivo habían establecido que las empresas pagaran a sus empleados una suma fija de dinero sin tenerla en cuenta para los aportes y las contribuciones a la seguridad social, algo que se contradecía, digamos, con lo que había declarado la Corte. Lo cierto, bueno, es que ahora finalmente el Congreso directamente ya a partir del año 2012, todo lo que sea suma no remunerativa tiene que pasar a formar parte del salario básico. Y para eso estamos comunicados con Mariano Félix, que es economista de la Universidad Nacional de La Plata. Vive, reside en la hermana y hermosa ciudad de La Plata. Exacto. Muy buenos días, Mariano, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo les va, chicos? Bien. Aporte no remunerativo es un eufemismo parecido al de fuego amigo y el de daños colaterales, ¿no? Digamos, está escondiendo otra cosa. ¿Qué es un aporte no remunerativo? Bueno, las partes no remunerativas del salario en realidad son parte, son una parte negro del salario, digamos. En general, casi todos los convenios colectivos hoy por hoy se establecen una porción del salario, como decía tu compañera ahí, que no tributa a la hora de los aportes personales y patronales a la hora de las jubilaciones, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, en definitiva, es una parte del salario que está en negro y que abarca una porción variable del salario según los sectores, según el conjunto de trabajadores. ¿Y esto es parte histórico del salario de los trabajadores en la Argentina moderna o es algo que se generó y se multiplicó en los últimos años de crisis? Y en general ha habido partes no remunerativas, pero se ha profundizado el uso, digamos, de estos mecanismos en los últimos 20, 25 años. Cada vez más, una porción mayor de los salarios está en esas condiciones. En especial, esto se nota mucho no solo en el sector privado, sino también en el sector público, que es uno de los que más ha utilizado pagos por fuera, digamos, del básico para como mecanismo para aumentar salarios sin hacer los aportes correspondientes a la seguridad social. Un sector que además queda fuera, digamos, de esta última resolución, ¿no? Sí, sí, cuando uno empieza a analizar esta normativa que ya tiene media sanción en el Congreso, en realidad lo que hace es, por un lado, blanquear un poco esta situación, paradójicamente, digamos, la Corte Suprema ya ha declarado que es inconstitucional este tipo de mecanismos de remuneración no remunerativas, lo cual obviamente al Estado lo pone en una situación de tener que, digamos, simplificar esta cuestión porque va a haber un montón de fallos en el mismo sentido seguramente en el futuro si esto no se corrige. Claro. El tema es que solamente abarca a todos aquellos trabajadores que están en blanco en el sector privado, digamos, son una porción relativamente pequeña del conjunto de los trabajadores asalariados y no asalariados. Y esto se puede leer, digamos, como un avance también directamente en contra de la rentabilidad empresaria, ¿no? Sí, desde ese punto de vista, sí. En general, para la mayoría de las empresas, digamos, que tienen, como te decía, porcentajes variables, pero que están en torno al 20, 30% del salario, que están en negro en la mayoría de las empresas, de los trabajadores que están en blanco, esto va a significar una reducción no muy importante, pero significativa en la rentabilidad. Pero obviamente estamos hablando de que en general esto va atañe a las grandes empresas, que son las que de manera directa por lo menos tienen más trabajadores en blanco, de manera tal que el impacto va a estar más centrado en las empresas grandes, en términos generales. Y después hay un elemento importante para entender también por qué el Estado avanza en este sentido, que es que el ANSES va a recaudar una buena suma de dinero por el blanqueo salarial. Totalmente. Mariano, discúlpame si esto te lleva algún tipo de tecnicismo, pero a nivel del cobro en mano del trabajador, ¿esto va a redundar en una baja en el salario real, directo, digamos? Y esto depende de la capacidad de negociación, digamos, de cada sector, de cada conjunto de trabajadores, porque en realidad, como esto, si no cambia nada, el blanqueo salarial implica un aumento en el salario bruto, digamos. Sí. Que los trabajadores, que los empresarios pagan, incluyendo entonces un mayor volumen de aportes, y el salario neto que los trabajadores van a cobrar puede o no variar en función de esto, digamos, de si están en condiciones de garantizarse que los empresarios no traten de trasladar el costo de esta medida a sus salarios de bolsillo. Esto no está claro, digamos, pero va a depender mucho de la capacidad de negociación. Mariano, y para cerrar esto, ¿cuál es la argumentación que uno puede entender que da el Estado para hacer toda esta movida y no intervenir sobre el mayor empleador que paga en negro, que es el propio Estado? Y en realidad el Estado no tiene muchos argumentos. Simplemente yo creo que a priori es una cuestión básicamente fiscal, digamos, el costo que puede tener para administraciones provinciales y municipales que tienen sus salarios de sus trabajadores en buena medida en negro. El costo fiscal del blanqueo es relativamente importante. Vos calculá que en provincia, en promedio, entre el 50 y el 30% de los salarios docentes en todo el país están en negro. En el estado de la provincia de Buenos Aires, que es más o menos lo que yo conozco, cerca del 20% está en negro. Entonces, ahí tenés, digamos, el impacto fiscal de esta medida a nivel de los estados subnacionales sería importante. En el nivel nacional también sería importante, pero ahí sería una redistribución de la Administración Central hacia el ANSES. En este caso, sería una redistribución de las provincias, de los gobiernos provinciales o municipales, al ANSES, fundamentalmente. Presupuestos provinciales que dedican, digamos, gran parte de ese presupuesto a salarios únicamente. Exactamente. Entonces, digo, el problema más grande que tiene el Estado en ese sentido es ese, ¿no? Digamos, obviamente tiene que asumir la responsabilidad del blanqueo salarial y tomar las medidas del caso en términos impositivos para garantizar tener los recursos para poder hacer frente a esta cuestión. Yo creo que el límite básico que hoy por hoy tiene el Estado argentino es ese, que tiene que ver con esta intención de garantizar un superávit fiscal suficientemente elevado como para hacer frente a la deuda externa y estas cuestiones que el gobierno argentino ha asumido como que las tiene que llevar adelante. Exacto, Mariano, muy clara tu intervención, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar y cualquier cosa otra vez nos comunicamos. Dale, Mariano Félix, entonces, economista, compañero de La Plata. De manera indirecta, pero muy fuerte, suena Atahualpa Yupanqui en el aire de La Tribu a través del cover que hacen los muchachos de La Zurda de Los Ejes de mi Carreta. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasado. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasado. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga. No necesito el silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito el silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo. ¿Dónde ponemos el cuerpo hoy? En Llévalo Puesto. Una de las propuestas para poner el cuerpo hoy es que se inicie la campaña Todos por los Glaciares en San Juan. Los vecinos reclaman la plena vigencia de la ley de glaciares en todo el país y el levantamiento de las medidas cautelares presentadas por la Barrick y la realización de auditorías ambientales. La campaña comienza a las 11 de la mañana en la Plaza 25 de Mayo, ahí en la ciudad de San Juan, así que para todos los que anden por el norte, a las 11 de la mañana se concentran ahí. A las 13 horas, a la 1 de la tarde, en la localidad de Newbery, sobre la ruta 212, se hace un acto sobre los 14 años del asesinato de Teresa Rodríguez, se cumplen hoy 14 años de la muerte y asesinato de la docente de Cutralco, y la agrupación del movimiento Teresa Rodríguez va a ser una actividad, como decíamos, en la localidad de Newbery. También va a haber cortes y movilizaciones por la regularización del Plan Argentina Trabaja. La corriente clasista y combativa va a realizar a partir de las 10 estos cortes de rutas en todo el país en reclamo de la nacionalización del plan, y reclaman además la inmediata inclusión y reincorporación al programa de los más de 250 integrantes de la organización que desde noviembre trabajan sin cobrar o han sido dados de baja. Esto lo habremos desarrollado en algún otro momento que lleva lo puesto. Esto a partir de las 10 de la mañana, entonces, cortes de ruta y movilizaciones por la regularización del Plan Argentina Trabaja. Este es el comienzo de la bajada de línea. 88.7 Radio Sin Oyentes. La Tribu, 88.7. Sí, te dicemos. Espacio Publicitario. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad, con estacionamiento natural y libre de químicos. Producida y envasada por Cooperativa Agrícola Puerto Rico. Visítenos en Bulnes 14 o haga su pedido a domicilio al 4958-0679. Despachos a todo el país. www.gpa.com.ar. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad.

La izquierda partidaria argentina. Porque vos sabés que en estos, en este último tiempo, en este último mes, se ha comenzado a hablar con fuerza de la posibilidad de que la izquierda partidaria, como nunca antes me animaría a decir, realice un frente electoral de cara a las próximas elecciones. Esa sería la gran novedad política de esta semana. Para hablar un poquito más de eso, estuvimos charlando con algunos referentes de esas fuerzas de izquierda. Bueno, en primer lugar, si te parece, escuchamos a Cristian Castillo. Nosotros, creo que todas las fuerzas de izquierda, hemos tomado en cuenta que estamos enfrentando una maniobra proscriptiva que tiene que ver con la reforma política, en primer lugar, que ha dificultado enormemente las condiciones de legalización de los partidos y ha impuesto legalmente que hay que pasar un piso del 1,5% en las elecciones primarias para poder presentarse en la elección general. Entonces, a partir de eso hemos comenzado las negociaciones para tratar de superar esa maniobra proscriptiva. Nosotros, el TPS y los otros compañeros que también están discutiendo, el Partido Obrero y Izquierda Socialista, hemos hecho un esfuerzo para lograr las condiciones de legalización en los distintos distritos del país, y creo bastante posible que vamos a poder llegar a presentar una alternativa en el terreno electoral, donde no es solo para la elección nacional, sino donde estamos discutiendo y avanzando para presentar esta misma alternativa en elecciones provinciales o distritales importantes como la de Neuquén, Córdoba y Capital Federal. Presentaríamos con acuerdo de candidaturas, llamando a todos los trabajadores, los estudiantes, la población en general, a quebrar la maniobra proscriptiva, primero en la elección interna de agosto. Haríamos un llamado que incluso, no solo a los compañeros que comparten nuestro programa, sino a todo aquel que opine que no tiene que haber una proscripción de los candidatos de izquierda y que tenemos el derecho a presentar nuestra alternativa en la elección de octubre. El Chipi Castillo, entonces, del Partido de los Trabajadores Socialistas, el PTS, ¿no? Sí, está dando por... le da la razón a una gran máxima de la ciencia política que es muy criticada por todos los, digamos, los... el palo crítico de la ciencia política, que es esta suposición de que la modificación de las normas institucionales supone un cambio en el comportamiento de los actores políticos. Es decir, que si vos querés lograr la unidad de la izquierda, tenés que subir el piso electoral. Sí. Bueno, esa máxima que ponía los pelos de punta a todos los estudiantes de ciencia política, de sistemas políticos comparados, de Abal Medina, de toda la escuela neoinstitucionalista, hoy tiene una primera ratificación de manos nada más y nada menos que de sus principales detractores. Exactamente. ¿Y a qué más vamos a escuchar hoy? A Marcelo Ramal. Del Partido Obrero, ¿no? Pensamos que concentrando esfuerzos podemos superar ese piso electoral y participar de esa manera en la elección general. Pero luego también es indudable que hace falta un polo político de izquierda, un polo político independiente de los grandes bloques que se van a presentar en esta elección. Si uno lo piensa bien, la elección está polarizada fundamentalmente en dos o tres fuerzas que responden a los partidos históricos del gran capital en la Argentina. Una parte de lo que ha sido la izquierda argentina ya funciona como colectiva de estos bloques, que llevan a que quienes han seguido a la izquierda, quienes buscan otro rumbo para el país, terminen votando a los candidatos de los partidos capitalistas. Bueno, frente a eso, las fuerzas que no nos hemos dejado copiar por ese sistema de dependencias políticas y de colectoras, hemos decidido avanzar en una alianza política para estas elecciones. Hemos llegado a un acuerdo importante, un acuerdo bastante avanzado con el PTS e Izquierda Socialista. Queremos ahora vamos a entrevistar, si eso lo hemos propuesto al nuevo MAS, para que también forme parte de la alianza. Bueno, y si esto en el día de mañana se logra terminar de acordar, seguramente en la semana vamos a realizar una conferencia de prensa. Vamos a anunciar la constitución del frente. Quiero decirte que estamos discutiendo una alianza de carácter nacional, o sea, para las elecciones presidenciales, y también ir juntos en todos los distritos. Y este es el progreso que hemos dado en estos días. Bueno, ahí lo escuchábamos a Ramal. Él daba más precisiones sobre la idea de este frente, ¿no? De un frente político representando un espacio objetivo de todos los que no apoyan al gobierno, digamos, por izquierda. Marcando, digamos, los polos políticos que hay en estas elecciones, la oposición, el gobierno y la fuerza de izquierda. Entonces, desde ese lugar, hablando de la constitución del frente. Déjame decirte una cosa, nosotros tenemos el crudo largo de las dos entrevistas. En ambos casos se están planteando que no solamente van a ir por las elecciones nacionales y van a ir con una interna abierta, pero cerrada a la vez, se va a cerrar el frente y va a ir una interna simplemente para pasarla, sino que además la idea es que en todas las elecciones anticipadas de las provincias puedan presentar sus candidatos también. Es decir, con un nivel de apuro y de rapidez que es también Nobel en la izquierda argentina, ¿no? Digo, cosas que se definen en 6 meses, 8 meses de discusión, hoy por hoy están planteando que si hay una elección dentro de 15 días se presentan. Sí, bueno, evidentemente habrán llegado a un acuerdo de los distintos encabezamientos en cada lugar. Y bueno, esperemos que sea algo positivo, que pueda contribuir a los sectores populares, que pueda ser una expresión medianamente genuina, que no tenga un discurso o un programa que sea ajeno a la realidad de este momento. Veremos cómo se lo interpreta. Si estamos ante un cambio, digamos, en la izquierda argentina, o estamos ante una situación meramente coyuntural. Yo escuché, por ejemplo, muchas menciones a la idea de un frente clasista y demás. Me parece que no sería la mejor forma de interpelar hoy por hoy, digamos, desde mi punto de vista, ¿no? Pero desde ya que si aparentemente esto estaría muy encaminado, bueno, no deja de ser algo importante. Totalmente. Bueno, Pablito. Nos encontramos el martes que viene. El martes que viene. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Bueno, para esta semana los temas serían temas de abril. Probablemente el mes que sea la musa inspiradora de la mayor cantidad de músicos. Siempre es abril, no sé por qué. Bueno, ¿por qué abril? No sé, sería el otoño. ¿Por qué no agosto, por ejemplo? Mayo, por ejemplo, mayo es abril. Digo, mayo es otoño, pero de mayo nadie hace nada, porque mayo es más frío, es horrible, y en fin. Este tema es de Estelares, se llama Fresco como uvas, hace una referencia a abril. Y bueno, en fin, todo el resto de la semana respecto a abril. Otra crisis de fe. vida. Vi la ruta del invierno y el frío de abril. Y conseguí un piano, un abrigo y un souvenir. Cultivé tantas rosas que alguna me tuvo que ir. Lustré bien los zapatos, aquellos con los que me acostumbré a huir. Di mi número de casa a todos menos a la traición. Y compré un regalo para mi silencio y para tu voz. Vi la ruta del invierno y el frío de abril. Y conseguí un piano, un abrigo y un souvenir. Frescos como uvas, nuestros días en mi memoria. En Lleva lo Puesto. Nuevo paro en los hospitales bonaerenses. A partir de las 0 de hoy, comenzó una nueva medida de fuerza en los 77 hospitales de la provincia de Buenos Aires. Es en rechazo a la conciliación obligatoria y en demanda de mejoras salariales y laborales en el marco de la Semana de la Lucha Nacional por el Salario y la Libertad Sindical. Tres conflictos sacuden a la provincia de Santa Cruz. El gremio docente de ADOSAC llamó a un paro de 72 horas. AT7A está con una medida similar y el conflicto petrolero que ayer mencionamos ya lleva 10 días de duración. Los tres conflictos se originan en el rechazo de los trabajadores a los incrementos salariales propuestos por el Ejecutivo Provincial. Confirmaron los procesamientos en la mafia de los medicamentos. La Cámara en lo Criminal Federal confirmó 11 procesamientos, 3 de ellos con prisión preventiva, por la cual está detenido, entre ellos, el ex titular del gremio bancario, Juan José Zanola, JJ. La resolución del tribunal incluyó la prisión preventiva para Ricardo Bruno, Vanina Postigo y Fabio Ferreira, todos procesados por fraude a la administración pública, venta o distribución ilegal de medicamentos y como jefes u organizadores de una asociación ilícita dedicada a esos fines. Lindas nenas. -18 grados 2 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 88 es el porcentaje de la humedad y hay una máxima para hoy de 28 grados. Y ahora, como exclusiva para los pocos despistados que nos están sintonizando, les tenemos una noticia exclusiva. Resulta que lo que quieren realmente es hacer un mundo nuevo, un mundo donde quepan muchos mundos. Para esa subversiva tarea, cuentan con cómplices en todo el planeta Tierra, también en otras galaxias. Cambiamos de tema, pasamos al sur del continente. Miembros de la derecha iberoamericana, liderados por el expresidente español José María Aznar, el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. La jornada se concentró en atacar al gobierno del presidente Hugo Chávez y todos los gobiernos cercanos a sus políticas. Quienes hoy día amenazan a América Latina en el campo de la política y la economía son quienes no creen en la libertad, quienes, a pesar de que estamos ya en el siglo XXI, siguen aferrados de una manera terca y absolutamente inaceptable desde el punto de vista ético a modelos que ya fracasaron y que traen sufrimiento muy grande a los pueblos, ¿no? Y quisiéramos ver desterrada de América Latina esa realidad, de modo que en aquellos países donde todavía hay vestigios de autoritarismo y donde todavía las libertades no han sido conquistadas, un premio como este me parece que con mucha justicia está siendo percibido y recibido por las víctimas y por los luchadores de la libertad. Sancho, los perros ladran. Señal de que estamos avanzando. Mi vida en los pueblos americanos. Debe haber un mundo mejor en algún lado. Un mundo donde quepan muchos mundos. Seguimos en el programa a 7 minutos de las 9 de la mañana con el informe de la producción como todas las semanas, en este caso hablando de América Latina, ¿no? ¿Cómo Exacto. estás, Pato? Muy buenos días, ¿cómo andan? Buen día. ¿Todo bien? prácticas prefigurativas, Pato. Exacto. Ayer estábamos escuchando a Miguel Maceo, que nos introdujo en el tema, si se quiere, en su aspecto conceptual. Y a partir de hoy dijimos que íbamos a empezar a escuchar experiencias concretas de prácticas prefigurativas, que como ya hemos dicho, son las prácticas que prefiguran, y vale la redundancia, la sociedad que queremos en mañana, en el hoy lo que queremos en mañana. Y hoy tenemos el zapatismo. Entrevistamos a Eduardo Nachman, un compañero de la casa, de la tribu, que es un especialista que estuvo viviendo ahí en las comunidades zapatistas, y para introducirnos en el tema, justamente nos decía esto. La erupción armada del EZLN, del Ejército de Liberación Nacional, comienza el 1 de enero, se hace público el 1 de enero de 1994. A partir de ahí, lo público del EZLN empieza a desarrollarse ya no clandestinamente, sino en las distintas comunidades zapatistas. Nace para los Aguas Calientes, que eran lugares de reunión, eran donde estaban las coordinaciones de los distintos municipios autónomos. Frecuentemente en las Aguas Calientes había una escuela, una clínica o una microclínica, los centros referencia de las distintas comunidades. A partir de agosto del 2007, la autonomía se sigue desarrollando y nacen los caracoles, decretándose la muerte de las Aguas Calientes. En los caracoles están y funcionan las juntas de buen gobierno, no solamente las escuelas, no solamente clínicas, además de varias cooperativas, ¿no? De mujeres, de artesanos, de distintos trabajadores del café, que ya no solamente son los caracoles, sino en muchas comunidades autónomas. Bueno, ahí Eduardo hacía una breve introducción, como me corregía Fede fuera del aire, más que del zapatismo, de la experiencia de la Junta de Buen Gobierno, como le llaman ellos, que en realidad es lo que nosotros queremos marcar como práctica prefigurativa. Seguimos escuchando a Eduardo, que esta vez nos va a relatar cómo se organiza una Junta de Buen Gobierno. La Junta de Buen Gobierno son cinco las juntas que están en las distintas zonas de Chiapas. Representan a las comunidades, a los municipios autónomos, envían sus representantes elegidos horizontalmente, no tienen mandato a tiempo fijo, son rotativos, tanto de hombres y de mujeres, como de las comunidades, y van rotando por turno que cada junta autónomamente decide, a veces son 7 días, 8 días, 21 días, pero van rotando. De esa manera horizontal, nadie tiene un cargo más importante que el otro y representan cabalmente a las comunidades. Son elegidas en democracia directa, ¿no? En asamblea de la comunidad, y así tienen su cargo comunitario, porque también es la comunidad la que se hace cargo de sostener a la familia del compañero o la compañera elegida. O sea, que tiene que trabajar su milpa, su maizal o su cafetal. Bueno, ahí Eduardo contaba cómo se organizaban las juntas de buen gobierno. Me parece que hay algunos aspectos para resaltar, que son justamente por qué elegimos esta experiencia en concreta: la revocabilidad de los mandatos, la duración de los mandatos, el intento de igualación entre hombres y mujeres. Me parece que son algunos de los datos salientes. Y ahora vamos a escuchar, para mí, quizás la parte más interesante de la Junta de Buen Gobierno, porque indica su quehacer cotidiano y para qué sirven. Y me parece que en eso concreto, pues digo, podrían ser para cuestiones administrativas o para cuestiones secundarias. Y acá Eduardo nos va a contar bien para qué sirven, son funciones estrictamente políticas y también de la producción económica diaria que llevan adelante la Junta del Buen Gobierno y obviamente las comunidades zapatistas. Las juntas de buen gobierno representan a las comunidades horizontalmente, entonces resuelven muchos de los problemas que los compañeros acercan, zapatistas y no zapatistas, para dirimir problemas, para determinar el calendario escolar, para saber cuándo son las asambleas para determinar ese programa escolar, para evaluar las necesidades de la clínica o de lo que es el área de salud y ver cómo lo resuelven. Resuelven no solamente problemas, digamos, menores, sino también se organizan y la Junta de Buen Gobierno también sirve para coordinar esas acciones, fortaleciendo la autonomía fundamentalmente. Bueno, ahí escuchábamos finalmente la última parte de la entrevista que le realizamos a Eduardo Neichmann. Como decíamos, compañero de la casa, tiene un programa histórico, La Lucha que nos parió, los viernes, y miembro activo también de Hijo Capital. Exacto. Contándonos la experiencia concreta de lo que es una Junta de Buen Gobierno. Él el año pasado había estado en nuestro programa FMI, cuando apenas había vuelto, se quiere, de aquella experiencia, y nos relataba el día a día y cómo se vivía en un caracol, y había sido sumamente interesante. Hoy, más en concreto, nos contó cómo se autoorganizan los compañeros de las comunidades zapatistas. El intento va a ser seguir contando estas experiencias, estas prácticas prefigurativas de nuestra América, como nos gusta decirle a nosotros, y vamos a seguir por Brasil, por Venezuela y por algunas tantas otras que van construyendo en el día a día la sociedad que nosotros queremos que reemplace el capitalismo actual. Nos queda chica la semana, entonces, Pato, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Antes de irnos de Llevarlo Puesto, queríamos recomendarles hoy el ensamble Chancho Cuerda presenta Contrastes en el Centro Argentino de Teatro Ciego, ahí en Celaya 3006, en la zona del Abasto. Esto es a las 9:30 p.m. No se lo pierdan, un recomendado de Llevarlo Puesto. La mejor banda del mundo. ¿Del mundo? El ensamble Chancho Cuerda es la mejor banda del mundo. Y ir al Teatro Ciego a escucharlos debe ser mejor todavía, porque ellos no se están viendo entre sí y uno además no está viendo nada tampoco, con lo cual la experiencia debe ser única, la mejor banda del mundo, te lo digo así. Recomendado entonces. A la mierda con todo. Me quedo esperando tu boca. En serio, chicos, yo una vez les grité: ¡son la mejor banda del mundo! ¿Y le botaste las boobies? En el medio de un recital, sí. Justo había ido con los, ¿cómo se llama lo que usan las porristas? Porros. Los porros de las porristas. Pompas. ¿Con las pompas? Con las pompas. Entonces, bueno, me sacudí un poco para hacerles saber mi devoción por su proyecto. Muy bien, ¿y te creyeron? Me creyeron, yo creo que sí. Sí. Nahuel Carfi es el muchacho. Nahuel Carfi es uno de los integrantes. Tuvo en FMI fugazmente, ¿no? Sí, tocando algo. Somos la madre de todas las cosas. Y Julián Galay, bajista de este grupo, además es director de la orquesta de la tribu. Ah, obviamente. Claro, obviamente. Junto a Ariel Hackman. ¿Te querés hacer el Romay? Somos descubridores. Yo fui el primero que le di trabajo a ese pibe. Nosotros íbamos. Va Pablo Sorín. Va Pablo Sorín, entró a la tribu por mí. Íbamos arpegio, éramos cuatro. Sí. Y Moyo se emborrachaba con nosotros en la barra. Totalmente. Cuatro éramos. Fede, yo, Pato y el otro Pato. Totalmente. Buen programa. Muchas gracias. Que me beso y se vaya, que se vaya a buscar los puntitos de mi garganta. Cuarto te espera. Te dejo un huequito en la almohada pa' cuando tú quieras. Y mi mano ya sabe pintar los olores de tu frontera, que son de colores como las nubes de tus caderas. Y mi cuarto te espera. Te deja una llave pa' cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe, y mi boca ya sabe cantarte una canción. A la vez. Radio sin oyentes. Atrás. Izquierda. Adelante. Instrucciones para dibujar en pocos pasos. Tome lápices de colores. Dibuje una montaña de basura. Haga personas alrededor. Coloree desechos orgánicos. Dibuje las personas comiendo esa basura. ¿Quién dibuja por vos? Espacio publicitario. Tarde o temprano dejaremos de vivir en el pasado y soñar con el futuro, ya que solo existe ahora. Tarde o temprano, la realidad va a transformarnos. Fuera que íbamos a transformar la realidad. Tarde o temprano no haces las cosas bien por no hacerlas con amor. Tarde o temprano, los poetas divertirán. Ezequiel Ábalos, Pipo Lernú, Eduardo Nocera y Osvaldo Viña llegan tarde o temprano a La Tribu, miércoles, más o menos a las 14 horas. Inés Lamas, su asesora productora de seguros. 4522-6803. Tu asesora productora de seguros. Llegó la cajita al bar de La Tribu, la cajita de libros independientes. Cada cajita contiene 40 libros independientes y está intervenida por un artista diferente. Vení al bar de La Tribu a conocer la cajita errorista y comprate un libro, che. Distribulia la cajita, otro concepto de distribución de libros. Terapia gravitacional, indicado para problemas de columnas, lumbares, cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor Rubén Seijas, 4864-8244. columpiodeinversión.com.ar. Fin de espacio publicitario. FM La Tribu, 88.7 MHz. Es una radio comunitaria sin fines de lucro gestionada por la Asociación Civil La Tribu. Los integrantes de esta persona jurídica son Ernesto Lamas, Jimena Tordini, Gastón Montel, Rodrigo Tornero, Larisa Kesbal, Soledad Tordini, Sabina Mina, Paula Castelo, Alejandro Linares y Agustín Sinibaldi. Los que hacemos La Tribu todos los días no cabemos en ningún spot. La dirección de nuestra casa es Lambaré 873, en el barrio de Almagro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 88.7. Yo vengo de un país de íntimas huertas y recuerdo los árboles encendidos de trinos, la hierba temblorosa bajo la última lluvia y el cielo de las tardes vibrando de campanas invisibles. La Tribu 88.7. www.fmlatribu.com. Poética del incompleto. Vengo de esa ciudad, donde los niños quiebran en mil pedazos el silencio. ¿Usted es Jimmy, verdad? ¿Esta es su casa? Exacto. Soy el señor Lomo. Soluciono problemas. Bien, tenemos uno. Es lo que he oído. ¿Podemos salir? Sí. La gente corriendo por aquí para allá, enloquecida por el mango puto. La mar en coche. Cruzando la mar. Se multiplica y complica la existencia. En dólares, dolores, obras, hebras y en la mar en coche. La mar. Lo imposible ahora. Es un debate polémico y lo sabemos y no tenemos miedo de dar este debate. Alguna vez lo iniciamos en La Mar en Coche y fue problemático. ¿A qué nos referimos? ¿Es tal vez Internet el nuevo espacio público?